Magdalena y Aquino, se aseguraron dos fusiles de asalto, cargadores, cartuchos, cascos, placas balísticas y vehículos. En Empalme se aseguraron 8 fusiles de asalto, un lanzagranadas calibre 40, 2 granadas calibre 40, cargadores, cartuchos, chalecos balísticos y 2 vehículos. En esta acción intervino la Secretaría de Marina en coordinación con la Policía Estatal de Seguridad Pública. Ahí tienen ustedes el armamento que fue asegurado. Es un armamento de grueso calibre, del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas castrenses. En Guaymas se aseguró un fusil de asalto, una pistola calibre 40, una pistola calibre 9 milímetros, cargadores, cartuchos, numerario y teléfonos celulares. En esta acción intervino Guardia Nacional. En Guaymas se aseguraron 7 armas largas, 2 componentes para artefactos, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos, ponchallantas y 5 motocicletas, así como un vehículo con blindaje artesanal. Este aseguramiento ocurrió durante una diligencia de cateo que realizó realizaron fiscales de la delegación federal en uno de los domicilios de Guaymas.